Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Cuerpo, la más bella morada de la imaginación. Placer, resurrección del cuerpo. Sus lágrimas, arroyo en el que navega el deseo. Mi mirada se pierde en las regiones de su cuerpo. El mayor océano es el cuerpo de una mujer enamorada. Cuando me ve, su rostro se enciende. Yo soy su fuego interno. El corazón del amante está entre sus labios. El corazón de la amante está bajo su ombligo. No, no puede ver en la rosa más que un cuerpo de mujer. ¿Por qué tu recuerdo no me deja? Ni el viento me escuchó cuando dije te quiero. Se levanta en su cuerpo, duerme en el cuerpo de ella. La línea recta es círculo en el amor. El hombre para la mujer es un libro que ella solo puede leer con todo el cuerpo. El perfume es el más bello traje que puede vestir a una mujer. No entrarás en la noche del cuerpo a menos que te entregues al sol de la locura. Para el cuerpo, el presente es la forma del tiempo. Sé modesta, lengua. Solo el cuerpo puede escribir al cuerpo. El perfume de mujer es creado para ser lecho y falo del aire. Sueña, sueña, dice la rosa marchita. He visto a la mujer que vio la golondrina que creó la primavera. Eres tú, eres tú, eres tú. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. ¿Cuántos días han transcurrido desde la última vez que nos mimamos? Ya lo sé, puede que muchos o quizás tan solo se sucedieron una tras otra las horas. ¿Quién lo ha notado? Vos sabés dónde encontrarnos. Vos sabés cuál es el lugar donde el tiempo se transforma en eterno. Allí estamos, en el rincón del artista, la esquina donde la música se reúne con la poesía para compartir sus secretos. En el bar que tiene más ventanas. Allí estamos, sentados a los pies de un árbol o frente al mar. Allí estamos escribiendo, componiendo y meditando sobre los destinatarios de nuestros próximos actos de amor. ¿Quién puede vivir sin la palabra? ¿Quién puede hacerlo sin música? ¿Quién puede sentirse en paz sin recibir mimos? Nadie, porque nadie puede vivir sin amor. Mimos para el Alma te da todo eso: palabra, música y amor. Mimos para el Alma reúne a todas las almas creadoras y sensibles en una sola frecuencia: la frecuencia de la paz. Para sintonizarnos, podés escucharnos a través de las 11 radios que nos retransmiten en España y Argentina o en nuestra página web mimosparaelalma.org. Semanalmente subimos allí las fotografías y videos de los creadores que nos visitan y los podcasts de cada una de las emisiones. Todos los programas completos están allí. Pueden descargárselos gratuitamente o escucharlos desde la misma página, mimosparaelalma.org. El poema que recité al comienzo de la emisión de hoy se titula Homenaje a ella, y su autor es el gran poeta, pensador y ensayista sirio Adonis. Adonis es el máximo exponente de la poesía árabe contemporánea. Su obra, caracterizada esencialmente por un fuerte tono social y político, ha sido traducida a numerosos idiomas. Ha revolucionado el lenguaje poético desde los años 60, cuando adoptó el poema en prosa, y ha ejercido una gran influencia en el panorama literario actual. Adonis ha publicado más de 20 poemarios y es considerado desde hace varios años como uno de los aspirantes a obtener el Premio Nobel de Literatura. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender, y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Apoyan a Mimos para el Alma Yolanda Sastre López, José Julio Roldán, Rosa de la Concha, María Martínez Muñoz, Ana Cons, Nieves Iglesias de la Riva, María Laura Gastaldo Álvarez, Viviana Medel, Marcela Finster, Pedro Nicolás Frega, Andrea Díaz, Juan Manuel Casal de Rey Palacio, Adrián Guisande, Ricardo Capara y Diego Señor Cruz. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. ¡Qué lejos! ¡Qué descontrol! ¡Qué ganas! ¡Qué armonía! Los besos de cartón son mi amuleto. Lo que lloran mis versos, mi esqueleto. Los que esconde mi llanto, cobardía. ¡Qué incorrecto! ¡Qué luna en pleno día! El silencio es mayor que mi secreto. La pena por tu ausencia, un cruel soneto. Un no querer hacer lo que quería. Qué lejos queda Atenas, qué patrañas, qué cocidos mis ojos con lagañas, qué ardor, qué alcohol barato el de mi vaso. Qué parche que no emparcha mis poemas, qué anhelo el de abrazarte cuando temas, qué ensordecedor grito de fracaso. Ahora que tengo un alma que no tenía. Qué lejos y qué cerca que estoy del autor de este poema. Nos encontramos en la cava de la bodega boutique Sastre Burgos con el poeta Juan Carrizo, quien ha venido acompañado por su amigo, el músico Rodrigo Brantis. A Juan tuve la ocasión de conocerlo en persona el 21 de marzo pasado, cuando se celebró en Mendoza el Día Mundial de la Poesía. Desde entonces he venido siguiendo sus pasos, observándolo desde lejos, como dice el poema, y desde cerca también, pero nada de fracasos. Jun es un joven muy talentoso que promueve la poesía a nivel local en su Mendoza natal y a nivel internacional. Nació el 28 de octubre de 1981 en Mendoza, Argentina. Es miembro de los grupos literarios Aconcagua, La Colmena y Babel. Ha sido nombrado Delegado Cultural en Argentina por el Liceo Poético de Benidorm, España. Lo necesario es el título de su primer libro y fue publicado en el 2010. Jun ha participado en varias antologías, pero nos queda La Palabra y Voces en Azul, Benidorm, España, Sabor a Vida, Buenos Aires, Argentina, y Voces del Cuyum, Mendoza, Argentina. Juan Eduardo Carrizo es conocido en Mendoza y en el resto del mundo por su seudónimo Jun Carrizo. Actualmente dicta talleres poéticos en su ciudad y coordina eventos poéticos internacionales organizados por el Movimiento Mundial de la Poesía, Poetas del Mundo y el Liceo Poético de Benidorm. A Jun le apasiona escribir poesía y eso hace y seguirá haciendo, pese a quien le pese. Por sus fuertes convicciones poéticas, su espíritu libre y su defensa a la libertad de expresión, se encuentra hoy aquí sentado a mi lado con 5 libros sobre sus piernas, un sombrero negro sobre su cabeza y una copa de vino en la mano. Bienvenido a Mimos para el Alma, Jun Carrizo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, Cinda. Muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué la poesía? ¿Cómo nace esta pasión tuya de darlo todo por ella? Wow. ¿Por qué la literatura, la poesía? La verdad que creo que en realidad creo que ya viene como innato, ¿no? Porque si bien yo considero las primeras poesías que yo tengo registradas son de cuando yo tenía algo así de 17 o 18 años, luego encontré entre papeles y cajones, encontré algunas cosas que estaban escritas un largo tiempo antes, y siempre digo que puede llegar a ser una cuestión innata, o que es una cuestión innata, porque siempre mi madre me dice que cuando yo iba al colegio primario y tenía que hacer esas cartitas que las maestras te hacen hacer para el Día de la Madre o días así festivos, siempre tenían otro toque. No era el típico mamá te quiero mucho y no, sino que tenía, incluso tengo esas cartas guardadas, y sí, la verdad es que uno las lee ahora de grande, ¿no?, y se ríe un poco, pero tienen otro toque, ¿no? Entonces creo que ya es una cuestión innata. Y bueno, y a esa edad empecé a escribir a la edad de 17-18 años en forma de poesía. O es lo que yo creía en realidad, y luego, bueno, uno va creciendo, va aprendiendo, va mejorando su forma poética, va encontrando su estilo, te vas rodeando de grandes escritores, de personas que desde luego saben mucho más que uno, y uno aprende. Y eso, creo que nació así, nació de leer a otros autores también. Leo, por sobre todas las cosas, mucha poesía, ¿no? También novelas y cosas, pero sí, por sobre todo la poesía. ¿Y con qué autores te sentís identificado? Mirá, hay una gran gama, ¿no? Pero los más puntuales puede ser, por ejemplo, César Vallejo, que en realidad a él lo descubrí un tiempo después, a causa de otra nota que me hicieron en algún momento, pero bueno, cuando lo descubrí, la verdad es que es un gran referente. Y en un principio fue Mario Benedetti, Idea Vilariño, uruguaya también. Españoles, bueno, ahí tenés un montón, Lorca. Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, que no sé de dónde es, pero creo que es española, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que hay muchos, hay una amplia lista de Becker también. Becker me parece alucinante. Amado Nervo. Hay muchos escritores que me gustan mucho, me apasionan mucho leerlos, y no puedo sacar, desde luego, no puedo sacar de la lista ni olvidarlo, dejar de nombrarlo, a quien considero que es mi maestro de sonetos, que es lo que más hago, o lo que más me gusta hacer, ¿no?, que es el soneto, es Joaquín Sabina. Además de la poesía, ¿te dedicas a otras cosas? Mirá, he trabajado siempre, me tocó trabajar siempre, más o menos desde esa época en la cual empecé a escribir, pero siempre he trabajado en gastronomía, algo que no tiene nada que ver, de repente, con, uno cree que no tiene nada que ver con la literatura, pero creo que 10 años trabajando en la noche creo que eso desde luego que ha también encauzado el estilo literario que tengo, ¿no? Siempre hablando de noche, de bares, que es donde hoy en día disfruto de la literatura, pero en su momento es donde tenía que trabajar, ¿no? Y atender a quienes disfrutaban de la literatura, seguramente. ¿Cómo te haces el tiempo para pertenecer a tantos grupos y organizaciones poéticas de acá y de allá? Realmente es un poco agobiante, pero placentero a la vez, porque de repente tener que responder a varios grupos literarios, cada uno con sus estilos, con sus formas, con sus reglas, sus leyes. Pero me gusta bastante la variedad, Cinda, porque tengo la suerte de pertenecer a estos grupos literarios aquí en Mendoza, que son muy, muy opuestos el uno del otro. Entonces, es un poco complicado caer a un grupo, tal vez un poco más, más alocado, por así decirlo, con mucha más libertad, con mucho más... es otro estilo, como dije recién, caer de repente siempre con mi saco y mi sombrero, me ven un poco medio extraño, ¿no? Pero no, creo que al empezar a hablar, a contar la experiencia que cada uno tiene, realmente terminan siendo todos iguales, por eso pasa a ser placentero, ¿no? Jun, ¿estuviste viviendo en España? Estuve viviendo allá. Creo que ahí fue, en realidad, considero que es mi escuela poética, porque cuando yo llegué a España me encontré con el grupo, el Liceo Poético de Benidorm. Ellos me acunaron no solamente en lo que es la poesía, o la literatura, sino que también a nivel personal, ¿no? Tengo muchas experiencias, digamos, muchos recuerdos de toda esa gente fantástica, esos escritores que no eran solamente españoles, ¿no? Porque habían españoles, ecuatorianos, uruguayos, argentinos, bueno, mismo de España, de distintas partes de España, que cada uno, sabemos que cada uno por ahí tienen sus picas, ¿no? Sus broncas, sus diferencias. Catalanes, madrileños, pero en ese momento, en ese grupo, éramos uno solo, y ellos, la mayoría son gente más grande. Entonces yo llegar ahí a ese lugar con 25 años, ellos me hacían de comer, iban a mi casa y me llevaban una olla con comida y cocinaban en mi casa y nos juntábamos, pasábamos noches enteras leyendo o corrigiendo poesías o hablando de la vida misma, ¿no? Y eso creo que fue muy, muy, muy, muy importante para mí como persona y también a mis versos como poesía, ¿no? Son muy lindas tus palabras, Jun, porque coinciden con las mismas que otros poetas han dicho ya en Mimos para el Alma, que la poesía salva. Y no estamos hablando de salvar al mundo, aunque la intención siempre está, sino de salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestro mundo, a través de la poesía. Esto que acabas de decir, que a vos la poesía te salvó cuando estuviste en España, es lo que quiero destacar. Te salvó en un sentido espiritual, te hizo sentir parte de una familia. Te ayudó a reconciliarte con la soledad. Sí, realmente, realmente fue así. Yo creo que... no sé si a todos les pasará lo mismo, interpreto que sí. Yo creo que la poesía también es eso, ¿no? Es salvarse a uno mismo, y luego, a partir del crecimiento que uno y del tiempo que uno le predisponga a la poesía, de repente con el tiempo uno se va dando cuenta que también puede salvar entre comillas, como vos bien decías, de repente el alma, el espíritu de otra persona, ¿no? Porque justamente tenemos esta faceta, o estamos inmersos en esta faceta artística que nos permite escribir cosas que otras personas no pueden escribir, que tal vez las pueden sacar de sí de otra manera. Pueden pintar un cuadro, hacer una escultura, o hacer comida, o lo que fuere. Cada uno tiene su forma. A nosotros nos tocó con la palabra. Tus libros, el primero que publicaste en junio del 2010 en Mendoza, Lo Necesario. ¿Por qué lleva ese título? ¿Qué encontraremos entre sus páginas? Bien, este libro, como bien dijiste, es el primero y es el único, digamos, propio. Es el único libro propio que tengo. Lo Necesario, en cuanto al título, la verdad es que... ya venía de trabajar en la edición de un libro que es precisamente Pero nos queda la palabra, que es el primer libro donde salen publicadas poesías mías, y para mí era todo un evento, era una locura. Imagínate que un pibe de 25 años varado, deambulando por España, de repente ve que 4, 5, 6 de sus poesías están impresas en un libro, junto a tantos otros escritores que yo considero que son espectaculares, y por sobre todo amigos. Entonces era una cosa muy, muy fuerte. Entonces yo aprendo medianamente el oficio de lo que es la edición, de trabajar para la edición de un libro. Pero me toca regresarme a Mendoza antes de que sea editado ese libro, unos meses antes. Entonces, bueno, me quedé con las ganas, con la ilusión de presentarlo junto con mis amigos y recitar mis poesías que estaban ahí impresas. Y entonces, bueno, es como que me quedó esa cosa pendiente. Y entonces empecé a trabajar en un libro propio, me sentí con fuerzas como para realmente editar un libro, ya mi libro, ¿no? Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Y empecé a trabajar arduamente. Empecé a juntar, creo que mi libro sería como una antología de mí mismo. Empecé a juntar poesías que ya tenía, muchas poesías que fueron escritas, la mayoría de las poesías de este libro están escritas en España, porque bueno, fue el momento más fuerte, digamos, a nivel poético, para soltar todo lo que tenía, porque estaba viviendo una nostalgia incomparable, que es la nostalgia de estar fuera del lugar de cada uno, donde uno nació, donde uno vivió. Entonces me sentí con mucha fuerza para editar este libro. Y bueno, y creía, consideraba yo que era el momento necesario para hacerlo. Tenía la cabeza necesaria para poder afrontar esta responsabilidad de editar un libro, de que un libro sea leído por muchas personas, más allá del ámbito en el que uno se mueve, que en ese momento era la familia, los amigos. Entonces, saber que uno edita un libro y el círculo empieza a abrirse un poco más, considero que es una responsabilidad. Entonces, bueno, empecé a trabajar junto con... Primero armo todo lo que, como más o menos yo quería el libro. Invito a un periodista mendocino, Marcos Daldoso, que es un gran amigo mío, lo conocí allá en Benidorm. Y nos volvimos a juntar aquí en Mendoza y le pedí que me corrigiera, que me ayudara con la corrección del libro. Empezamos a corregir como locos. El prólogo habla bastante de esa etapa de corrección y de armado del libro. Fue bastante tediosa, pero no por eso menos placentera. Entre whiskies, cigarrillos, humo, noche. Y bueno, es el ambiente en el que nos manejamos y empezamos a armarlo, empezamos a corregirlo. Luego de eso vino la etapa de... Le pedí, ya después de tantas horas, tantos días, tantas noches compartidas con Marcos, que prácticamente lo obligué a que escribiese el prólogo del libro. Él al principio no quería, tenía un poquito de miedo, pero luego aceptó y... vio que era un trabajo realmente entre amigos, porque el diseño del libro yo ya lo tenía prometido con un diseñador y artista plástico mendocino, un loco lindo, que se llama Germindo, y él hacía como desde la fecha de edición del libro, como 7 años antes que nos conocimos, nos hicimos realmente hermanos. Y entonces en aquella época yo le dije, mirá Germindo, el día que yo edite mi libro, quiero que vos lo diseñes. Y él me dijo que sí, con toda confianza, sin ningún problema. Y bueno, y 7 años después se dio esa posibilidad, así que lo llamé por teléfono y me dijo, pero Juan, para mí es un honor. Él ha leído mucha de mi poesía. Compartimos mucho realmente. Y bueno, y nos pusimos en campaña los tres, armamos el libro, cada uno haciendo su trabajo, pero sobre todo ellos trabajando sobre mis poesías, tratando de interpretarlas y tratar de hacer lo mejor de cada uno. Y salió lo necesario. Estaba hecho con dos personas que las considero hermanos del alma, así que era lo necesario. Rodrigo Brantis nació el 22 de marzo de 1979 en Tunuyán, Mendoza. Durante la primera parte de la entrevista, el poeta Jun ha permanecido a su lado en silencio, respetando este momento de intimidad que estamos manteniendo con su amigo. Pero lo que él desconocía es que ahora es su turno para hablar. Queremos también conocerle, antes de oírle al piano, cuando el poeta Jun nos recite unos versos. Bienvenido a Mimos para el Alma, Rodrigo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Soy profesor de música. Recién, digo eso porque recién ahora, a los 33 años, me estoy descubriendo como músico. Cosa que lo he hecho siempre, lo he hecho de los 8 años. Aparte yo recuerdo desde que era muy chico, estar siempre escuchando música. O que la música me tiraba por algo, por alguna cosa. O sea, no era algo pasajero. La música siempre fue para mí una cuestión de algo más, un plus. O sea, yo recuerdo estar con amigos, estar en familia, y que se escuchaba alguna canción, algo, y como que yo me quedaba pegado siempre con algo, siempre algo más, me quedaba dando vueltas en la cabeza, siempre desde chico. A los 8 años fui a estudiar piano. Hice 3 años porque, bueno, en esa época uno se estaba descubriendo en todas las cosas, después empecé a hacer deportes, dejé. A los 12 años me encontré con una guitarra, que también como que no satisfacía mi necesidad. Entonces, no sé si no era el momento, quizás. No era el momento justo. Y todo empieza ya más serio en la música. Digo, serio, a darme cuenta. A los 14 años. Donde en el colegio secundario habían formado una banda de rock. Entonces yo estaba en primer año y empiezan a decir, bueno, vamos a hacer talleres de batería, guitarra, bajo. Entonces ahí seleccionaban alumnos, vamos a tocar todo, distintas bandas, como un incentivo para la música. Yo siempre despistado me anoto en guitarra y caigo a una clase de batería. Entonces llego a la clase de batería y me dice el profesor, bueno, quédate si querés para ver cómo es esto. Bueno, no hay ningún problema. Estaba medio aburrido, pasaban, tocaban, hasta que me dice, le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Me agarré los palos, me puse a tocar y me dice, ¿vos hace cuánto que tocas? Me dice la batería. No, le digo, la primera vez que veo una en mi vida. Le digo. No, me dice, pero vos tocás, y dice, fíjate la independencia que tenés. Sinceramente yo siempre lo he pensado, le digo, cada vez que escucho algo, no, me dice, pero pensá en dedicarte. Así empieza mi aventura ya más seria. Compro una batería y empiezo a estudiar. Estuve un par de meses acá y bueno, ya formé un par de bandas. Ahí en Tunuyán estuve con unos amigos donde hicimos una banda hasta los 15, 16 años, que en realidad la pasamos muy bien. Hacíamos covers en esa época. que si hubiese sido ahora, te podría decir que sí viviría de eso. Porque era una época donde no estaban las bandas tan en su esplendor. Y ver a chicos de 15, 16 años haciendo banda, que sonábamos respetablemente bien, no era tampoco... Y tocábamos todos los fines de semana, sábado y domingo llenábamos. Entonces íbamos con la consulta, que es el Valleduco, Tupungato, Tunuyán, todos los fines de semana tocando. Pasó eso, ya se rompe esa banda y me contratan después para hacer un disco con unos chicos que hacen folclore. Se llama Los Hijos del Viento. Sobrinos del gran músico y poeta Daniel Altamirano, quien tuve el honor después de conocerlo una vez que fuimos hasta Cosquín. Bueno, ahí grabamos un disco, Cosquín, empezamos a ver por todos lados. Cosas familiares que pasan de la banda, porque eran familia, se termina separando. De ahí dije, bueno, no voy a colgar los guantes ahora. Empiezo con otra señora que había grabado un disco, una gran cantante también de acá, Viviana Montoya. También hice un par de discos con ella y otras bandas que también tuvimos con otros amigos que hicimos un par de demos, pero bueno, quedó todo ahí. Me vengo a estudiar acá, empiezo a estudiar y otro saborcito, me quedé acá y ya me instalé. Hasta que, bueno, de repente empecé a conocer a otros chicos, hicimos un par de bandas acá, ya después me dediqué al estudio de lleno y ahí dejé. Y para estudiar me interesó el piano, porque es un instrumento muy lindo. Lo había estudiado 3 años cuando era chico. Digo, ¿por qué no retomar eso? Entonces hice la carrera en piano. Ahí empecé a estudiar, hicimos otra banda. Y en los ratos de ocio de la banda, donde uno dice, bueno, vamos a fumar un pucho, vamos a comprar una cerveza, empecé a agarrar la guitarra. Como una cuestión de... Bueno, y así aprendí a tocar la guitarra, que es otro de los instrumentos que me gusta mucho también. O sea, en realidad todo lo que sea instrumento musical me fascina. Me gusta aprenderlo, explorarlo, puedo pasar todo un día entero. En ese sentido soy medio autista, digamos. Autista musical. Bueno, otro de los instrumentos que también por ahí toco es el charango. Que eso me lo trajo mi madre cuando una vez fue a un congreso a Jujuy. Era docente, fue un congreso del diario de la escuela. Entonces dice, guau, lo vi, qué lindo, te lo traje. También tuve el charango ahí. 1 año, 2 años, hasta que una vez lo agarré, a ver cómo es esto. Y empecé más o menos. Y bueno, y ahora actualmente, después de conocer a Jun, lo conocimos por un amigo en común, y empezamos, bueno, a hacer poesía, música. También se me despertó el interés por hacer algo nuevo. Quería estudiar otra carrera o algo referido a la música, pero como soy profesor y estoy trabajando casi todo el día, los tiempos son imposible para estudiar. O sea, las carreras esas están hechas para gente que se dedique nada más que a estudiar. Entonces digo, no me puedo quedar así. Y me compré un violín. Así que hace 2 meses y medio que estoy con clases de violín. Y la verdad que es un cable a tierra. Para mí es un cable a tierra. Porque quizás llego todo el día a trabajar. Estoy muy cansado, estoy con sueño. Pero me baño, me tomo unos matecitos. Y son 10, 15 minutos que mi cabeza se dispara a cualquier lado. ¿Cómo vivís, desde tu profesión de músico, los recitales y eventos poéticos que el poeta Jun organiza en Mendoza? En realidad, ¿cómo te lo puedo explicar? Si bien por ahí ensayamos algunas cosas, y tenemos algunas previstas, cada vez que tocamos algo, para mí es nuevo. Porque es distinto el clima, es distinto en el momento en que se recita, cómo se recita, la gente es otra, entonces... Cada vez es algo nuevo, ¿no? Y es increíble porque en ese caso la música, yo digo que la uso de accesorio a la palabra. Pero en realidad uno después escucha las cosas y se amalgama todo perfecto. Incluso en esas cosas que yo te decía que ya están previstas, a veces la música va como anticipando a lo que viene en la letra. Porque se puede generar algún clima o algo que la gente le va anticipando a lo que dice el poema. La verdad que no, es muy reconfortable, muy muy lindo. ¿La música que interpretas es tuya? ¿La componés vos? Sí, todo improvisación. O sea que lo que vamos a escuchar dentro de breves instantes es una improvisación. Sí, incluso recién también cuando estaba probando sonido, y lo malo que tengo es que a veces me olvido, hay cosas que me gustan y me pongo a improvisar. Hemos hecho muchas veces improvisaciones con Juan y con Ova, también, que nos acompaña. Y qué lindo eso, está buenísimo, sí. Y nos ponemos a hablar otra cosa, ¿cómo era? Y a veces me olvido. Porque, bueno, me dejo llevar por la palabra en este caso, que es lo que me guía. apoyá a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. Ya no me mates. No me ignores si te busco entre las hojas de los libros, en el balcón con humedades pasadas, en los recuerdos que siempre olvido, en la miseria, en la agonía por ese amor que ya murió, pero vivía. No me des la espalda cuando te miro a los ojos, cuando busco en tus manos mis respuestas, en tu odio mi perdón, en tu mar mis estrelladas fantasías, secar mi llanto en la manga del abrigo que no abriga. No me maltrates con tus puños de palabras, porque mientras más me golpees, más de ti será esta sangre que es tan mía. Dame aire, no me asfixies con tus rimas. No me ignores si te encuentro entre tachones del pasado, en el andén donde ha llegado el tren que nunca llegaría, en el luto y el desconsuelo por ese amor que ya murió, pero vivía. Ya no me nombres, ya no me calles, ya no te rías, ya no me mates. Tranquila, mujer luz, a Pilar de Juan Cantón, por su grandiosa amistad. Tranquila, mujer luz, mujer batalla, amante de palabras y del arte. Tranquila que yo estoy para inventarte, entre tu voz y mi hombro no hay muralla. Sigue el simple consejo de un canalla, no escuches si Alfonsina quiere hablarte. No hay espina más triste que mirarte en el espejo cruel de aquel que calla. Siempre hay piedras, cenizas y agujeros, tristezas y alegrías de sombreros. No hay nadie que se salve del asunto. Que los miedos no tiren tus pilares, que se pierda la luna por los bares. Los poemas terminan en un punto. Iluso. Seré el mejor paciente que atendieras. Seré el amanecer de un nuevo día. Volveré a sonreír con la alegría del hermoso cantar de tus caderas. Podré amarte feliz de mil maneras, y al beber de tu voz de melodía, mis versos no dirán melancolía, ni volverás a ser lo que antes fueras. Me haré alas de tus sueños más soñados, volarás de mi mano a otras lagunas, donde el reflejo tuyo será el mío. De estos dedos, por mí tan maltratados, nacerán poesías donde algunas lograrán ser sostén de tu navío. Llueve y te quiero. Llueve. Deseo verte, desnudarte como antes. Bretel a bretel, botón a botón, a media luz, a media noche. Deseo verte. Llueve. Estás con otro, lo sé. Deseo verte y voy bajo la lluvia. Sé dónde estás con él, semidesnuda, semigimiendo. te asombras al verme, cubres tus senos. Ya los conozco. Un rayo, un trueno. Él también cubre sus partes. Sonrío y tus ojos se fijan en los míos. Mi arma está cargada, 3 balas sedientas de muerte. Llueve y te quiero. Rayos, disparos, truenos. Sangre en su frente. Sangre en tu vientre. Me quedo quieto, aturdidamente en silencio. Me han dicho que hay que contar hasta 100. 1, 2, 3. Sigue lloviendo. 64, 65, 66. Un rayo, un trueno. 97, 98, 99. Sangre en mi sien. Con ellas vivo. Las palabras me asfixian, me persiguen constantes, silenciosas, sagaces. Me observan con ojos inquietantes, como esperando de mí lo que no puedo darles. Usan mis manos, mi mente, parasitando mi ser, mi hoy, mi todo, mi siempre. Mi cada vez que escribo, mi cada vez que lloro, mi cada espacio mío. Son tan negras, insomnes, vampirescas, tan dueñas de mí y yo, tan dueño de ellas. Las busco cuando me pierden, las pierdo cuando me buscan. Nos reímos juntos, jugamos, nos divertimos. Otras veces nos insultamos y me lastiman y las lastimo. Y las escribo con bronca, con desencanto, con desatino. Las ensucio, me escupen, las opaco, me ignoran, las mando al carajo, las borro o las tacho. A veces las grito alocado, otras simplemente, simplemente las callo. Así son las palabras que vagan dentro mío, por todo mi cuerpo, de pies a cabeza, del alma al ombligo. Me resulta tedioso, tal vez, abusivo, pero no puedo ignorarlas, las quiero conmigo. Sin ellas soy nada, las necesito. Si no se nos quita. No importa a dónde corras con tu olvido, ni cuántas bocas bese tu despecho. Lo bello del amor ya lo hemos hecho, y no haya Dios que borre lo vivido. No tendrás lo que aquí siempre has tenido, ni yo podré dormir salvo en tu pecho. No importa cuántas veces me he deshecho, ni cuántas veces saque otro vestido. No importa la verdad cuando es mentira, ni la burla, ni el peso de la espuma, ni el veneno que se hace agua bendita. No importan los estados de la ira, no importa la distancia ni la bruma. ¿Qué más da si este amor... si este amor no se nos quita? Luego de haber escuchado recitar al poeta Juan Carrizo, quien ha sido acompañado por el pianista Rodrigo Brantis, regresamos con la sensación de levedad que nos ha provocado la música y los versos de ambos. Con ganas, sí, de seguir conversando con Jun y de descubrir sus fuentes de inspiración. ¡Wow! Mis fuentes de inspiración generalmente tienen espalda, luego caderas, luego nalgas, piernas, ojos, cuello. Generalmente mi fuente de inspiración son las mujeres. También tienen alma. Y eso hace que varíen un poco las poesías. Generalmente le escribo al amor, dentro de lo que es el amor, por sobre todas las cosas, al desamor. Y me inspiro sobre todo en eso. Y no siempre son cosas personales, vividas por uno, sino que de repente historias prestadas, como se dice. Historias que amigos o gente conocida me cuenta y bueno, y la escucho con una honestidad, con una simpleza tan grande que hasta puedo llegar a llorar pensando que puede ser mi historia. Y entonces escribo en primera persona como si lo hubiese vivido o padecido yo mismo, ¿no? Así como también hay otras musas que son plenamente la imaginación, como por ejemplo esa poesía que recité recién, Yo y te quiero. Eso es una poesía, incluso hasta me han dicho que puede llegar a ser un mini cuento, porque tiene mucha más descripción que imágenes o metáforas. Y bueno, pero realmente eso es producto de la imaginación. No me inspiré en nada ni en nadie, simplemente salió. ¿Y tu mejor momento del día o de la noche para escribir, cuál es? La noche, bien lo dijiste, la noche. Si bien uno escribe o puede escribir en cualquier momento, esa musa viene cuando menos te lo esperás, en realidad. Tengo poesías escritas, algún día te voy a mostrar originales y te vas a reír un poco. Aquí en Mendoza había en algún momento una tarjeta que se llamaba Mendobús, y de un lado era roja o de algún color, donde tenía todas las inscripciones del nombre, y del otro lado era blanca. Entonces, detrás de eso, yo he escrito poesías porque iba justamente viajando en el colectivo y no tenía otro papel. Tengo poesías escritas en revistas. Y bueno, uno va escribiendo cuando le nace la musa, pero generalmente, respondiendo más, siendo más preciso para tu pregunta, la noche. La noche y en un bar. Es mi lugar. O, en su defecto, suelo irme también a la montaña, solo que cuando no estoy aquí en Mendoza me cuesta un poco más, pero generalmente voy a la montaña a escribir. La montaña es creo que ella me dicta en realidad los versos que escribo. Y ahora, Rodrigo y Jun, vamos a hacer un ping-pong de preguntas entre los dos. Deben responder rápidamente y con muy pocas palabras, de ser posible una sola. Rodrigo, ¿qué te inspiran las manos? Libertad. ¿Y a vos, Jun? Facundo Cabral. ¿Un aroma, Rodrigo? El vino. ¿Jun? Jarilla. ¿Alivio? La música. ¿La montaña? ¿Viento? Viaje. Dile a la lluvia. Viento, dile a la lluvia. ¿Felicidad, Rodrigo? Es repetitivo, pero la música también. ¿Jun? Mis amigos, mi familia. ¿Un sueño o una meta que quieran alcanzar y que se pueda compartir? Compartir mi música con toda la gente que más pueda. Gracias, Rodrigo. Jun, ¿y tu sueño cuál es? Tener más años de vida para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo. Y en ese transcurso de aprendizaje y crecimiento, poder compartir mis obras, cada verso, cada palabra. Que siga viendo siempre, aunque más no sea una persona a la cual le llegue mi literatura, ya con una me basta, así que... eso. Jun, ¿podrías indicarnos a todos cuáles son tus vías de contacto? Bueno, vía Facebook, que es de repente el medio que hoy en día nos une más o nos desune más, pero en definitiva el que más vemos. En Facebook estoy como Juanito Jun Carrizo. Y si no me pueden encontrar por algunos bares de Mendoza, como es, voy a pasar un chivo, 348, espacio 348, en la calle San Lorenzo 348, entre Mitre y Patricias. Ahí estoy siempre, generalmente, escribiendo, leyendo, tomando un buen whisky, un buen vino. Y ahora sí, ya estamos casi en el final de la emisión de hoy. Quiero pedirte, Jun Carrizo, un mensaje a todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma. Sencillamente que espero que... no me considero ejemplo de nadie, pero al menos me da resultado seguir leyendo, seguir creciendo, aprender siempre de la persona que tenemos al lado. Ser lo suficientemente humilde y tener el ego bien alto, aunque suene contradictorio, pero no lo es. Simplemente que sepan respetar su espacio, que hagan respetar su espacio, y la mejor forma de uno hacer respetar ese espacio, ese lugar que ocupa, es sencillamente trabajando, sencillamente creciendo, siempre estando dispuesto a escuchar, a recibir un consejo. Y ese es mi deseo para todos, que escuchen a Cinda Miranda, esta demente que tengo aquí al lado, y que compartan siempre con sus amigos un buen vino, una buena charla, un buen mate. Nada más, lo mejor. Gracias, Jun, por este momento tan lindo y por habernos permitido sentirte muy cerca. A vos, un placer. Mientras Rodrigo se prepara, les voy contando que hoy será él quien cerrará esta misión con un tema que compuso hace muy poquito. Cuando quieras, Rodrigo. Hemos llegado al final de la emisión de hoy con la alegría de haber conocido a dos grandes artistas mendocinos, el poeta Jun Carrizo y el pianista Rodrigo Brantis.